En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Into fear, the flame, and to burn the crowd that has a name. Into right or wrong, into meek or strong, it is known to scream it from the wall. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Como siempre, nuestro primer tema es en vivo, y en este caso escuchemos a Selling the Drama, de Live, la banda que en aquel entonces lideraba el pelado Ed Kowalczyk, que la abandonó en el 2009 y vino el año pasado como solista a nuestro país. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com, ahí vas a encontrar el blog del programa con la playlist del día. También podés bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy tenemos un programa variado. Vamos a hacer foco en los Arctic Monkeys, una de las bandas más interesantes que dio la movida inglesa en los últimos años. Te vamos a presentar a Male Bonding en nuevo rock y nos ponemos más electrónicos para traerte un disco de Massive Attack. También van a sonar The Kills, Los Flaming Lips y Primus, entre otros. Además, armamos un 5 temas de canciones para poner en un funeral. Hay mucho más por delante, así que seguimos con Shearwater, la banda que formaron Jonathan Mayburg y Will Sheff haciendo Black Eyes, del disco The Golden Archipiélago del 2010. Después llega un grupo de space rock, los ingleses Spiritualize, y su tema Come Together, del aclamado Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, editado allá por 1997. In the Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Days to the Acaban de sonar los Kills, el dúo chico-chica por excelencia con Cat Claw, hit de su excelente disco Keep On Your Mean Side. Y después escuchamos a Middle Class Root, otro dúo de California con Lifelong Day Shift, de hasta ahora su único disco del 2010, No Name No Color. Ahora vamos a escuchar a otro simpático grupo, son suecos y se dedican a hacer versiones pop de clásicos del heavy metal, se trata de Hell Songs, y hacen una versión muy particular de Symphony of Destruction de Megadeth, que integra un disco que está plagado de temas acústicos de bandas heavies. Para terminar el bloque, G-Sayers, grupo de Brooklyn que practica el rock pop experimental, haciendo Amblin' Alp, de su segundo disco Odd Blood. Take a mortal man and you put him in control. Watch him become a god. Watch people sense a role. You take a mortal man, you put him in control. Oh, watch him become a god. Watch people sense a role. Yeah. Que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. El enfoque de hoy está dedicado a los Arctic Monkeys, banda que nos estuvo visitando hace poco en el marco del Quilmes Rock, donde en medio de un diluvio dieron un show sólido, aunque con muy poco carisma. Con 10 años de carrera y 4 discos editados, los Arctic son una de las bandas de rock más interesantes y consistentes surgidas en la última década. La banda inglesa, liderada por Alex Turner, se formó allá por el año 2002 y rápidamente se hicieron conocidos gracias a la difusión que hacen sus fans a través de internet. El primer disco, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, sale en el 2006, batiendo récords de venta en su primera semana. Ya al año siguiente editan el segundo, Favorite Worst Nightmare, manteniendo el mismo estilo de rock de guitarras con pulso punk. El tercer disco se llama Hamburg y es del 2009, y uno de los productores fue Josh Homme, líder de los Queen of Stone Age. Este disco marca un cambio en el sonido de la banda, bajando un poco la velocidad y volviéndose más oscuros. En la misma línea, pero un poco más accesible, le sigue Suck It and See, editado el año pasado. Los temas que vamos a escuchar son I Bet You Look Good on the Dance Floor, del primer disco, Constant, del tercero, y That's Where You Are Wrong, del último. Escuchamos a los Arctic Monkeys en Puentes Amarillos. Stop making the eyes at me, I'll stop making poison. Oh, but you're an explosion. Your name isn't real, but I don't care for sand. The lights in the fuse might result in a bang, bang, bang, bang. Oh, I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor. I dance into electro pop like a robot from 1984. Well, from 1984. Hell, there ain't no love, no. And Montague's or Capulets are just banging tunes in DJ sets and dirty dance floors and dreams of naughtiness. No creemos que Radiohead sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Pussyfooting setting sun. Make a wish that weighs a ton. There are no handles for you to hold, and no understanding where it goes. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy le vamos a presentar a un trío punk indie de Londres. Se hacen llamar Male Bonding, algo así como amistad entre hombres o unión entre hombres, aunque no sabemos qué connotación quisieron darle al nombre de la banda. La banda está compuesta por John Arthur Webb en guitarras y voces, Kevin Hendrick en bajo y Robin Christian en batería, y se iniciaron allá por el 2008. Tiene editados dos discos, Nothing Hurts del 2010 y Endless Now del 2011. La banda que colabora mutuamente de forma habitual con su par femenino, el combo punk Vivian Girls, ha participado en sesiones de estudio con Rivers Cuomo de Weezer, y su último álbum fue producido por la leyenda indie de los 90, John Agnello, quien trabajó entre otros con Dinosaur Jr. Vamos a escuchar un poco de esta banda punk que se pasea entre la velocidad y la urgencia propia del género, así como también por toques más pop y melodiosos. Se vienen Wild Feelings y Time the Sun, uno del primer disco y el otro del segundo. Mail Building suena en nuevo rock. Thank you. Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Oh, Recién escuchamos al problemático y talentoso John Frusciante haciendo Omissions, tema que integra su gran disco del 2004, Shadows Collide with People. Seguimos con la banda de nuestro amigo Wayne Coyne, se trata de los Flaming Lips y uno de sus hits, The Yeah Yeah Yeah Song, donde la banda se pregunta qué pasaría si ellos tuvieran todo el poder, en una reflexión sobre el abuso del poder político. Pegado a ellos sonará In the Meantime, de los ingleses Spade Hog. El tema es el que abre el primer disco, Resident Alien. Switch, would you do it? If you could make everybody poor, just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving it back, would you do it? So we cannot know ourselves or what we really do. I didn't make it all the way through that. Thank you. Seguimos en Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para visitar nuestro blog. Llegan dos temas más. Primero, los Southern Culture on the Skids, la banda de Carolina del Norte que se formó en 1984, hace Shotgun, un tema con un riff que te va a quedar sonando en la cabeza. Después llegan los hermanos Followill con su banda King of Leon, con Red Morning Lights, gran banda los Leon, con uno de los cortes de su primer disco. Just like a street sign, and put a 20 hey, keep on giving away, I'm giving it away. But hey, hey, you're giving all your sentiment away. Hey, hey, hey, you're giving all your sentiment away. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco Salvador de hoy está dedicado al tercer álbum de Massive Attack y se llama Mezzanine. Originarios de Bristol, Inglaterra, los Massive Attack son considerados precursores del género denominado Trip Hop. El disco fue editado en el año 98 y, como es una característica del grupo, cuenta con varios cantantes invitados. El disco mezcla bastante electrónica, guitarras distorsionadas y mucha oscuridad. El tema que vamos a escuchar es Teardrop, con la participación de Elizabeth Fraser, de los Cocteau Twins, en la voz. rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. En el 5 temas de hoy nos ponemos tétricos y te ofrecemos 5 canciones para poner en un funeral. Sí, llegado ese momento triste, solitario y final de la vida, Puentes Amarillos te anima a la fiestita. Y no te traemos temas aburridos, oscuros o depresivos, nosotros le ponemos onda, fíjate. Empezamos con Don't Look Back Into the Sun, un tema de The Libertines, que no está incluido en ningún álbum porque siempre se mantuvo como single, y según la New Musical Express, está entre los 50 grandes himnos del indie británico. El tema le canta a un amigo que sabe que llegó su hora final. Después seguimos con Audioslave y Your Time Has Come, del disco Out of Exile. Según Cornell, la canción hace referencia a toda la gente que conoció fue muriendo por culpa de las drogas. We'll be right back. puentes amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Thank you. Nos dejaba un temazo de Metallica, se llama Fade to Black y está incluido en Ride the Lightning, un tema que trata sobre la eterna pregunta de si la vida merece ser vivida y el deseo de encontrar la muerte. Al final de la canción el personaje descubre que la vida vale la pena, pero por ese entonces se da cuenta que ya es demasiado tarde. Seguimos con los últimos dos temas para musicalizar un funeral. Ahora nos venimos a la Argentina y vamos a escuchar a Pez haciendo El mar de algún lugar, tema incluido en El sol detrás del sol, el disco más íntimo de los Pez. Se trata de una canción con una gran letra de Ariel Minimal en la que el autor reflexiona justamente con lo que ocurrirá el día que se muera. Y para cerrar el conteo llega el Indio Solari con Y mientras el sol se muere, uno de los mejores temas que arrojó en su irregular carrera solista, en la que el ex vocalista de Los Redondos se pregunta cómo será andar solito allá en la muerte, mientras le promete a su amada que igual, en la oscuridad, la va a buscar. Puentes Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Lo que pasó fue Björk haciendo Army of Me, tema que salió como single del segundo álbum, Post, allá por el 95, antes de los iPad y los nódulos. Si querés ver la playlist de hoy, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com o podés seguirnos en Twitter o Facebook. Lo que sigue es un poco de stoner y psicodelia de la mano de los rosarinos Las Aguas Tónicas, haciendo Gran Cañón, y después los Cults con Abducted. We'll be right back. Entramos en recta final del programa de hoy. Cerramos con Primus haciendo su tema clásico, Tommy the Cat, y después Tennis, el grupo de los maridos y mujer, Alain Moore y Patrick Riley, con Origin, de su reciente disco del 2012, Young and Old. Throat. Many a fat other rat met his demise while staring point blank down the cavernous barrel of this awesome prowling machine. Truly a wonder of nature, this urban predator. Tommy the Cat and many a story to tell. But it was a rare occasion, such as this, that he did. Tommy the Cat is my name, and I stand to thee.